Todos a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina Colectivo Polenta por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Bienvenidos a todos, estamos acá en un nuevo programa desde las trincheras. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, estamos acá. Buenas tardes. Y con otra Sofi. En los controles. Bueno, hoy como siempre se ofrecen platos, cucharas, gustos, salsas, polentas, picantes y poco picantes, de todo tipo, como siempre. Todos los jueves por Radio Pedal de 14:30 a 16 horas. Los cuatro platos que tenemos para ofrecer, pero este mes 5, porque este mes hay un jueves más. Entonces seguramente sale polenta compartida. Qué bueno, un poco de polenta para calentar la panza. Entonces, el tema de este mes, que ya lo deben saber quienes nos han seguido y nos están escuchando, vivir la ciudad. Exactamente. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este tema enmarcando ahí con unas palabras de Laura, que estuvo preparando. Arrancamos entonces este pequeño manifiesto del día de hoy. Comúnmente se identifica el espacio de la ciudad con el espacio público, un espacio que no se relaciona con nuestras trayectorias vitales, o si lo tiene, lo hace como un mero contexto o escenario. A lo largo de la historia se ha creado esa otredad que parece ser la ciudad, ese espacio público que, además de separar nuestras experiencias del territorio, separa las implicancias que tiene la misma con nuestra vida privada. Las ciencias sociales, los movimientos feministas, así como otros colectivos subalternizados, han logrado poner en evidencia que el espacio de la ciudad no solamente no es público en el sentido despersonalizado de su uso, sino que nos implica de diversas formas. No es solo un reflejo de las relaciones de poder existentes, sino que son espacios de producción de subjetividades, de producción de sentidos y de prácticas. El espacio como la ciudad es un lugar en donde conviven espacialidades y temporalidades diferentes que tiene que ver con sus usos, apropiaciones, significantes y prácticas. Asimismo, están estructuradas y organizadas según normas genéricas, raciales y atravesadas por desigualdades de clase. La ciudad aparece entonces ante nosotros como un crisol de manifestaciones en donde conviven distintas formas de existencia, de sentidos y de prácticas. Infinitos modos de vivir la ciudad, de habitarla, de ser en la ciudad. Henri Lefebvre, un geógrafo crítico francés, nos habla de la necesidad de las sociedades a producir conscientemente su espacio, convirtiendo eso en un derecho, el derecho a la ciudad, siendo este concepto el más importante de la obra intelectual de este pensador, el derecho a la ciudad. Vivir la ciudad es poner de relieve su complejidad y animarnos a deconstruir y volver a construirnos en ella. Pero nuestra ciudad Montevideo, tiene otro panorama. No es desde el derecho, o más bien desde el derecho que nos beneficia a todos, ¿no? Sino que beneficia a unos sobre otros. Nuestra ley, la ley que organiza a la ciudad desde un punto de vista de defensa de la propiedad privada sobre la defensa de la vida, prioriza la propiedad privada sobre la vida. Esta ley se llama la ley de faltas y conservación y cuidado de los espacios públicos. ¡Pah! Me está costando mucho esto de leer y hablarle al micrófono. Lo podemos comentar, ¿no? Sí, la ley 19.120, la que ya conocen, ¿no? Ha estado mucho en boca y en palabra de muchas personas, sobre todo en estos momentos de invierno, que es cuando nos acordamos que hay personas que están viviendo en la calle. Pero esta ley se aplica desde septiembre desde el 2013. La ley de faltas reúne un conjunto de artículos referidos a tipos de comportamientos que se prohíben en el espacio público sobre la base de que atentan contra el orden y la convivencia. El artículo 368 de dicha ley establece que se prohíbe dormir o acampar en espacios públicos y se penaliza esta práctica con horas de trabajo comunitario o el equivalente en prisión. Es un marco regulatorio de convivencia que incluye desde medidas de promoción y desarrollo de participación ciudadana hasta medidas legales para regular la interacción entre individuos y el uso de los espacios públicos, así como también medidas represivas cuando el Estado lo estipule necesario para dar garantías de seguridad. La ley de faltas supone el marco legal para la intervención represiva orientada a la seguridad, limitando el problema de convivencia a un tema de inseguridad, poniendo el miedo en el centro y de nuevo valorando los espacios y las propiedades por sobre los cuerpos. Exacto. En este marco de convivencia, donde la inseguridad sirve de gramática para la comprensión de todos los conflictos, los vínculos entre los distintos sectores de la sociedad se ven cargados de discursos estigmatizantes que tienden a profundizar las barreras sociales y los mecanismos de exclusión. El miedo precisa de un otro al que temer y del que mantenerse a resguardo, así como el Estado precisa de un riesgo para tomar medidas de seguridad. En la lógica del miedo, ese otro suele estar encarnado en la población más afectada por las privaciones materiales y simbólicas sobre las que recaen los perfiles criminalizantes. Las personas en situación de calle forman parte de ese otro, que es sistemáticamente invisibilizado y excluido de la categoría social de ciudadano. Esta población tiende a ocupar los extremos de la sensibilidad social, entre el odio y la piedad. Chan, eso está fuerte. Muy bueno. Pero sí, es esa, nos relacionamos del lugar de la limosna y sí, del dar que el otro necesita. Qué solidaria que soy, qué bonita ciudadana que soy, que ayudo al otro que necesita, o si no, tipo este que me molesta, que me ensucia, que me no sé cuánto. Sí, el odio, ¿no? Como la otra, la polarización. A mí me parece importante esto que traía Sofi en relación a las leyes, porque en realidad cuando se aprobó el Código de Faltas se hizo hincapié en muchos de sus artículos, pero este aspecto no fue tanto debatido y en realidad lo que tiene en la práctica es una consecuencia directa de represión sobre los cuerpos que habitan los lugares de la ciudad. Entonces está bueno también dar información acerca de lo que estas leyes aplican en la práctica, justamente, y que además sirven de justificativo para la criminalización de las personas, para generar miedo. Y bueno, y esto que decía Sofía, ¿no? Esto de poner sobre la mesa que la propiedad privada vale más que la vida en muchas ocasiones. Entonces, bueno, en realidad queremos invitarles entonces al colectivo Ni Todo Está Perdido, que nos está acompañando. Sí, ellos van a estar como en la entrevista central, pero previo a eso queremos ir como a la singularidad de cada una de ellas, que nos cuenten como sus recorridos, sus vidas y sus relaciones con la ciudad. Y después damos paso al colectivo, ¿sí? Porque bien, el colectivo tiene otra palabra y otra voz, entonces está bueno como cuidar eso. Entonces les vamos a pedir que se presenten, que nos cuenten un poquito quiénes son. Y bueno, y después seguimos. Bienvenides. ¿Quién se anima a iniciar? Hola, mi nombre es Marcos y pertenezco al colectivo. Estoy con dos compañeros más. Preséntense ustedes, ¿no? Bien, mi nombre es Robert. También pertenece al colectivo, pero ahora vamos a hablar un poco de cada uno, que era lo que querían. Presentamos a la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Paula y bueno, doy palabra a los compañeros para que empiecen. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y no sé, digo, ¿cuál sería si estaba planteando una? Sí, en realidad primero que empiecen desde ustedes, como mencionaba Sofía, desde su experiencia, y bueno, decir lo que tengan ganas, ¿no? Sobre sus trayectorias también en relación a la ciudad, al habitar la ciudad. Sí, la idea era como titular este espacio como Ciudades Latentes, y la pregunta es esa, cuáles son sus relatos de qué es vivir la ciudad, cómo viven la ciudad. Y creo que de mi parte personal, ¿no? Digo, los compañeros van a poner su versión. Yo qué sé, vivir la ciudad, desde un principio todos vivimos la ciudad, ¿no? Digo, creo que cada uno, vos, yo, digo, el sonidista, ustedes, todo, la gente que está en la calle en este momento, digo, gente que va a trabajar, los que van a estudiar y hasta los que están en el ocio diario de la ciudad, digo, es diferente, digo, hacia la persona que no tiene más remedio que convivir con gente que está viviendo en esa situación, digo, como yo estuve, como cualquiera puede estar. O también la gente que está viviendo en los refugios del MIDES y lugares así, digo, ¿por qué? Porque están todo el tiempo en la calle, ¿no? Buscando qué hacer, qué cómo, con qué dialogar, qué relación va a tener con el otro. Digo, es como que es muy complejo, pero porque, en parte porque siempre generalmente se vincula con, estar en la calle se vincula con el consumo, con las drogas, por supuesto, con la violencia, con la discriminación y el resto, y todo lo que le suma a todo eso, que al final termina siendo un etiquetazo, ¿no?, para el sistema. Pero, digo, personalmente para mí, digo, yo qué sé, yo no tuve más remedio por situación que cualquier otro le puede pasar, si no fue por situaciones de leyes, de denuncias de parte mía, otras demandas de parte de, yo qué sé, etiquetar por una condición económica o de, no de educación, porque la educación la hace uno, ¿no? Pero en sí, yo qué sé, por encajarte, yo qué sé, haberte hecho creer algo que vos nunca creíste y que te salir de ese salir del sistema en sí, el sistema automáticamente, si querés evitarlo, él te saca ya de por sí. Y eso es parte de, en sí, de cómo vas a destructurar todo eso, lo que te hacen hecho creer, que es, digo, para muchos es una gran mentira, y que para otros sería una decisión, una alternativa de querer ver una realidad capaz que desde un principio la has querido ver, vivir, sino creer más en vos que en lo que te han hecho creer. Y creo que a todo el mundo, perdón, que piensa así como yo, espero no ser el único, ¿no?, y no lo soy, sino podemos a pensar realmente qué queremos y qué no queremos que nos hacen querer, en realidad eso equivale a que tenés que separarte del resto, del sistema, dentro de una educación hasta, yo qué sé, una labor, y tomarte el ómnibus para ir a trabajar. Porque en realidad, hay que querer más en uno, capaz, ¿no? Lo que vos realmente querés para vos mismo, ¿no? Y sin hacerte el daño suficiente que te han hecho el resto, nada más eso. Y un poco evitar las malas relaciones, las relaciones tóxicas y todo el resto, ¿no? Y eso en mí, digo, yo peleo por eso, por mi interior y por lo que quiero para mí y para el resto de mi colectivo. ¿Dije algo malo? No, para nada, muchas cosas. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Me pregunto ahí como cuál fue tu bajada de hola, vivo en esta ciudad. Pero todo bien, tenemos mucha confianza, entonces estamos hablando así como si estuviéramos en el... ¿Qué? ¿En dónde? No sé, ahí afuera, en la esquina. No sé, que alguien más quiere contar así como su relación con la ciudad, que es vivir la ciudad. Vivir la ciudad desde mí, desde cada uno, con sus condiciones, sin tener que justificar cuáles son tus condiciones, porque ahí también está el sistema perverso, en el que siempre nos estamos justificando, poniendo por delante lo que nos pasa o no, como toda esa institucionalización que tenemos arriba. Bien, yo mi parte de vivir la ciudad, vivo en la ciudad de Montevideo ahora hace poco, la estoy conociendo, como quien dice, he vivido en muchas otras ciudades, ¿no? Pero tiene su lado interesante, ¿no? Porque según el lado que te vincules, son distintos puntos de vista que tenés de cada ciudad, ¿no? Esta ciudad, por ejemplo, está muy buena también, muy atractiva, pero digamos, también tiene su lado malo, su lado oscuro, ¿no? Por la parte en que te puedas vincular en partes de la ciudad, ¿no? Soy la persona que prefiere, por ejemplo, la periferia de la ciudad, tipo barrios y eso. Ahora estoy viviendo en el centro ahí, me vinculo todo el tiempo al lado del centro, y sí, es algo de noche, a veces sí, la he visto de distintos puntos, ¿no? Y yo creo que es según donde vos quieras moverte, es según el lado que te pega más la ciudad, porque si estás en un lugar tranquilo, estás bien, si te vas a un lugar más caldeado, tenés posibilidad de pasar otras cosas, y obviamente, pero tienes que saber vivir la ciudad, ¿no? Y ubicarte también un poco en la parte de la ciudad en la que estás, porque todos sabemos que no, obviamente no te vas a poner, por ejemplo, a desubicarte en una parte que está muy céntrica, o pues te pueden pasar ciertas cosas, o regalarte en una parte más jodida de la ciudad. Pero me parece que lo principal sería tener que aprender a vivirla y caminar con lo que te puedes ahí, llevándola día a día. Así que por lo que planteas, en realidad, cuando hablamos de la ciudad, que parece como un espacio como que es todo lo mismo y todo igual, en realidad lo que vos decís es que la ciudad no es lo mismo en todos los espacios, en los barrios, en el centro, en los horarios, en lo que hagas, ¿no? En las personas que habitan también esos espacios, que te presentan tal vez dificultades, oportunidades, no sé, vos cómo lo ves. Sí, no, en realidad es muy cambiante durante todo el tiempo, sí, pues... Por ejemplo, de día es una cosa, de noche es otra, aunque sea el mismo lugar, ¿no? Claro. Lo que hace el ambiente de cada uno, lo que piensa cada uno, lo que se mueve, ¿no? Ya obviamente que pueden haber otras cosas que involucran a terceros que no tienen nada que ver, pero en realidad sí, es cambiante y no siempre es lo mismo, porque puedes encontrar un lugar, por ejemplo, que vas y está todo bien, y al otro día puede ser que hasta que te corran de ahí o que haya habido un problema, ¿no? Es un... cómo te muevas, como te decía, no es... Claro, no es lo mismo. No, siempre, obviamente que no. Te encontrás todos los días con algo distinto, con vivencias nuevas, con cosas nuevas, con más de lo mismo también. Sí, también tenés que tener cintura, ¿no?, para moldarte también a esas situaciones, me imagino. No, sí, eso siempre, ¿no? Pues por más que estés en la situación que estés o como vengas, tenés siempre que tener tu lugar, ¿no?, y hacerte y valer por ti, ¿no?, porque... Y la cintura es todo también, evitas problemas, a veces a sí mismo también, con la cintura que tenés, haces compañerismo, tenés conocido, te invitan y... Sí, va generando como grupos también de referencia, ¿no? Sí, no solo genera grupos, sino que genera otros puntos de vista. Por ejemplo, podemos pensar lo mismo, pero nos podemos juntar hoy para compartir un momento nada más. Sí, claro. Y eso es lo que está bueno. Paula, dale. Sí. ¿No? Dale, Paula. ¿Cómo? Dale, Paula, dale, estás sentada, Paula, acá, viniste hasta acá, por decilo, favor. Dale. Sí, hola. Tu punto de vista, tu mirada, tu ser. Sí, no sé, yo para mí el vivir en la ciudad, por lo menos a mí no me gusta, por ejemplo. Me gusta, soy más del vivir en el campo, porque la ciudad lo veo como... No sé, es otra onda, no es mi onda, no es mi no sé, me gusta más el campo, así que está. ¿Vos sos de afuera, del campo? Sí, estuve, sí, ¿verdad? no del campo, ¿no? Pero sí, soy de Canelones, sí, ahí va. Me vine el año pasado. Ahí va, ¿de qué parte? De Ciudad de la Costa. Ah, ahí va. Sí. Sí, no, ahí ya no, sí, no es campo. Te cambia pila, ¿no? A mí, yo me vine el año pasado para acá y me cambió pila también, la cabeza, todo claro. Todas las cosas que hay. ¿Qué te cambió? ¿Qué? ¿Por qué? A ver. Todo porque estaba tipo, no sé, habían cosas que yo no conocía, por ejemplo, el ir a las marchas, por ejemplo, sí. Yo jamás en mi vida había ido a una marcha, este año fui por primera vez a la marcha del 8 de marzo, y después fui a otra, y fue como que a mí me movilizó pila, era como que conocer otras cosas de lo que es la ciudad de Montevideo a lo que es allá, era totalmente... No. Claro, otra forma de vincularse, sí, con la, sí, ciudad, y de usar la ciudad, ¿no? Conocer cosas que no conocía y todo fue me cambió, sí, bastante. Sí. Bien. Sí, aparte digo, ya tenés cara más cerca. Perdón, para colaborar con Paula, y digo, aparte no solo eso, porque venís de afuera, siendo del interior, por supuesto, de la costa o parte de que venga y te ve otras cosas que acá ya no ves, ¿no? Digo, ¿no? Te va como un poco limando, ¿no? Con lo que el resto está haciendo, ¿no? Y no digo ser parte del resto, pero sí fortaleciéndote, ¿no? Digo. ¿Y sí creen que como todo eso que acá es mayor, tipo, más gente, más movimiento, más oportunidades, más cosas, todo eso habría un paralelo en, bueno, más violencia, más pobreza, más desigualdad, más indiferencia? Más de todo. Más de todo. Es como que capaz más que ven, obvio, tenés un abanico de cosas para elegir, de oportunidades y también de fracasos, ¿no? Porque es exactamente igual. Vos sabés que te vas a relacionar viniendo del interior o ya viniendo o saliendo o estando en la situación media de calle. Sabés que tenés, en situación de calle siempre, la gran mayoría es pérdida, ¿no? La ganancia se ve en uno mismo, en lo que te va a tener que hacer uno para salir de ahí. Pero si uno viene y ve toda la opción que tiene la ciudad, es tu decisión, porque vos sabés que tenés lo bueno y lo malo, y en lo malo está lo peor, y en lo bueno está, hay que pelearla. Porque si te vas a meter, ponerla a estudiar, vas a tener que romperte el lomo para llegar a los exámenes. Si te vas a poner a trabajar, vas a tener que tomarte tiempo para conseguir trabajo, para trabajar y para ascender de tu trabajo. En el caso, si vas a meterte en lo malo, pero ahí te estás seguro que vas a llegar a ser decano, es lo peor. No hay carrera, ¿eh? Pues no hay carrera de decadencia, ¿no? Y en la decadencia puede ser mejor. Digo, en sí, eso es lo complejo, así, lo que tiene. Digo que debe pasar en todas las metrópolis del mundo, ¿no? Sí. Porque si tenés a elegir, vos tenés todo. ¿Querés hacerte pedazo? Bueno, hacerte pedazo. ¿Querés ser mejor? Hacer mejor. Pero tenés que laburar. El camino más fácil es el de abajo. Yo me hago una pregunta, ¿no? Porque nosotros, porque sabemos que ellos son parte del colectivo y todo está perdido, que el colectivo y todo está perdido, está integrado en su mayoría por personas que vienen en refugio, que están en situación de calle o no. Pero claro, mi pregunta es, si yo estoy del otro lado, soy oyente, digo, tay, pero ¿y por qué invitaron a Paula, a Marcos y a Robert a contar su punto de vista de la ciudad? O sea, sí, yo, por ejemplo, que no estoy en contacto tanto con ustedes, es la primera vez que los veo, me gustaría, no sé si quieren, obviamente, que puedan contar más a su trayectoria en referencia a esto que mencionaba. O sea, ¿qué es lo particular? O sea, por ejemplo, no sé, yo la ciudad la uso para transitar de un lado al otro, para subirme al bondi, para... No sé, pocas veces estoy como diciendo, pa, ¿a dónde voy? ¿A dónde achico? ¿Dónde paro? ¿Dónde me refugio? ¿Dónde? O sea, está lloviendo, no sé, me voy de una actividad a otra, o me voy para mi casa, o me voy a la casa de mi abuela, o no sé qué, no sé cómo. No sé, seamos como, siento, capaz que no sé, que no está bueno, pero siento como que podemos ser como generosos en que hay otra persona que capaz que no sabe que la vida es de otra manera, ¿entienden? O sea, porque este mundo está repartido así y los privilegios son de una forma y a veces uno no se da cuenta que la vida es eso, hay que sobrevivirla y no vivirla. O sea, yo capaz que mis problemas son, pa, el lunes tengo un examen, qué horrible, no estudié porque me fui a una fiesta, ¿entendés? Mi problema es muy estúpido, pero capaz que ese es mi problema, ¿entienden? Entonces hay algo de que, no sé, les invito a que ya que tienen un micrófono y que pueden decir algo que tengan ganas, o sea, que puedan ir un poquito más ahí adentro, que sean un poco más crueles en el buen sentido de la palabra. Sí, claro, eso es. Eso, claro, va en cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, mi visión de todo lo que puedo, lo que tengo acceso hoy en día, lo que vivo, todo me sirve como experiencia, ¿no? La ciudad también te sirve como experiencia, pues lavando con cada paso que das. Por ejemplo, hoy no puedes tener nada, mañana puedes tener algo y pasado no tenés nada de vuelta. Hay gente también de todo tipo, ¿no? Hay gente, la gente que te quiere ayudar, la gente que te quiere tratar de usar, y la gente que te acuesta de una, ¿no? Eso está muy claro. Como vivencia personal, he estado en ciudades más grandes que, por ejemplo, que Montevideo, vivía en Río, por ejemplo, unos meses. De todos lados donde vas, yo creo que tienes que sacar siempre lo mejor y tratar de pelear, ¿no? Porque sabes que todos los días te puedes levantar a buscar laburo y todas esas cosas, y la mayoría de veces no la encontrás, tenés que rescatarte en la calle para comer, tenés que rescatarte para comprarte zapatillas, ¿no? Me parece algo, no sé, por mi forma de pensar, está bien, ojo, no estoy criticando nada ni diciendo la persona que le pueda tener el acceso en su casa, de tener su ducha con agua caliente, sus viejos que le dan la comida, perfecto, está de más, ¿no? Me encanta eso, pero claro, hay personas también que, por ejemplo, que tenemos que levantarnos todos los días, salir a la calle aunque llueva, rescatarse todos los días, y por ejemplo, no la mayoría de las veces no tenés a alguien que te venga y te diga, ¿comiste hoy? ¿Querés un café? ¿No? ¿Viste? Y lo que pasa por al lado, por ejemplo, puedes estar ahí, al lado tuyo hay una cola de gente que está cobrando 20 palos cada uno, y no, esa persona no le importa si vos te tomaste un café. Está bien, ¿no? Porque tampoco tienen el de... Uh-huh. Pero sí, obvio, pasa eso. Es muy injusto también vivir en la calle, ¿no? No muy injusto porque capaz que las por las vivencias de cada uno, sino muy injusto porque ya nadie mira por el otro. Porque eso es lo que también está bastante jodido. Porque está bien que tú puedas tener algo en tu casa y hacer todas esas cosas, pero salir afuera, por ejemplo, que un pibe duerma en tu porche y vos los mojes todos los días, uh-huh, para que esa persona no duerma, está de menos. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y las personas que estamos en la calle a diario, ¿no? Yo no tengo, pues gracias a Dios no duermo en la calle. Sí. ¿Me entiendes? Pero las personas que tienen que dormir en la calle, las que salimos todos los días a buscar algo, la pasamos y todos los días, y capaz que a veces laburamos más de lo que labura una persona y ganamos muchísimo menos. La mayoría de nosotros, igual ganando menos, personalmente me conformo con el que me ayudara a alguien que me diga gracias y poder compartir algo ahí. Después compartimos una comida. Creo que te llenan más ¿no?, el corazón, que estar en un laburo 8 horas y, ¿no?, y salir para afuera y que nada te importe nada. No, porque si estás todo bien, si el pibe te cuidó el coche y estás 4 horas el pibe parado ahí, vos saliste mal del laburo, no le diste nada y te fuiste, está bien, no tenés obligación de darle nada. Uh-huh. No, pero también después tenés que ver por lo demás, ¿no? Capaz que ese pibe, yo que sé, no se drogue y se quiere comprar un litro de leche para comer, y en ese momento no. Sí. Hay cantidad de... Sí, juegan mucho como los estereotipos que hay, ¿no? Los pensamientos sobre lo que esa persona va a hacer con eso. Así, o sea, sí, desde tu experiencia es una visión como que la gente cada vez es más egoísta. Claro, está no es que esté más egoísta, sí, que la sociedad también ha hecho que esto sea así, ¿no? Uh-huh. Pero por esa pequeña parte de la sociedad que puede ser delincuentes, y capaz que son delincuentes y no viven en la calle, ¿me entendés? Sí, claro. Pero por esa pequeña parte ya agarran toda la misma bolsa y no le importa si, por ejemplo, la compañera está estudiando y se está todos los días se va al liceo, ¿me entendés? Y hoy, por ejemplo, pasó por ahí y estaba con ganas de comer y tiran la comida y no se la dan, ¿me entendés? Uh-huh. Siendo que un compañero estaba ahí y se la podía haber dejado arriba de un contenedor para otro la levante. Todo ese tipo de cosas, no le importa, por ejemplo, que... ¿Eso en el refugio tiran la comida cuando no comen? No digo de refugio, digo otra no, gente. No, la gente random. Oh, otra sí, gente, ¿verdad? Claro. Sí, no. Yo lo que sí, veo sí, también sí, es como... Del tema ese. No. Pensé que estaba diciendo favor, eso y decía, si no. Tema. Claro, hay como dos caras de la moneda, ¿no? Sí, igual. No pero... sé si también la gente a veces tiene la conciencia... Está bueno hablar de esto porque hay mucha gente que no tiene conciencia de que hay que mirar también más allá de una misma, ¿no? Sí, y la persona que tiene enfrente. Sí, eso sí. Lo que pasa es que yo creo que hasta que nadie le toca vivir... Yo capaz también un tiempo fui capaz la persona que no me interesaba, ¿me entiendes? Sí. Capaz que cuando fui chico me importaba muy poco tirar unas zapatillas, y capaz un compañero de mi clase le faltaba, ¿no? Y no lo pensaba o capaz, pero después cuando te toca vivir las cosas realmente te das cuenta de cuál es el valor de las cosas y lo que realmente puede importar para otro. Porque simplemente, no sé, los otros días me llenó pila una mujer. Tuvimos una gratiferia, uh-huh, una mujer vino descalza y se llevó ropa y se puso a llorar, ¿no? Que eran cosas que nosotros no las necesitábamos y tal, le vino bien. Y ella vio, nos preguntó, ¿y pero por qué la venden? ¿Por qué no venden las cosas así? Ustedes no tienen trabajo ni nada. Sí, pero le explicamos cuál era la cuestión y que simplemente esa acción que hacíamos para nosotros era mucho más gratificante que salir a vender una ropa a 10 pesos. Por eso gratiferia, gratificante. Claro, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con otra cuestión. No, muchas veces no tiene que ver con lo material, sino simplemente como te puedas sentir como persona, ¿no? Porque sí, creo que aparte de todo, tengamos o no tengamos, somos personas y creo que ver por los demás a veces claro. Es que la mayor violencia que yo siento que hay es simbólica y de oportunidad. O sea, es como una violencia cultural, social. O sea, vos no tenés las herramientas para, ¿entendés? O se te quitan, porque más bien es eso, que te las subyugan para que solo algunos estén bien y otros no. No sé, como esa sensación. ¿Y vos, Paula? No sé cómo es ser joven, mujer del interior, vivir acá, estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, bastante complicado en realidad. Sí, es bastante complicado para mí. Es la primera vez que paso esta situación así en calle. Y también, por lo general en el día intento de no pensar qué voy a hacer, de qué manera voy a achicar, ¿no? De qué manera o qué lugar voy a estar, y si llueve o si esto, intento de no pensarlo, porque eso también te genera, ¿no? Un malestar, un mal sentir, o bueno, no sé cómo definirlo. Pero sí, y a mí en ser mujer, en realidad, cuando voy por la calle me ha pasado eso de que, viste, te hacen malos comentarios y todo. Y la postura que tomo es como de contestarles, porque intento de marcar esa diferencia, de decir, la mujer es débil, la mujer no va a decir, si yo le digo esto no me va a decir nada, y todo lo contrario. Hay veces que yo, por lo menos, intento de decir, le contesto, sí, a veces le intento decir, o sea, de una manera tranquila y pasiva, cosa de que no pase nada, pero igual, desde mi punto de vista, yo para ser mujer en la ciudad no me hace nada, no me cambia nada. Ahí va. Bien, está buenísimo que tengas ese convencimiento, porque eso hace efecto. O sea, sí, las claro. Personas somos lo que también creemos que somos, o lo que las demás personas nos adjudican. Además de que soy adjudican. Es como que estoy en realidad, soy como una persona muy proactiva, entonces estoy todo el tiempo haciendo cosas. Entonces es como que no estoy, si bien sí estoy en situación de calle, claro, no estás pasando no el tiempo, todo el no tiempo estás, claro. ¿Te animás a contarnos un poco cómo ¿qué haces? Ahí va, ¿cómo estudias? Sí, en la noche estudio y hago actividades de voluntariado, que el programa de voluntariado estoy hace 6 años. Y ahora empiezo un curso ahora el mes que viene de administración logística. Opa, sí. Qué bueno. Entonces esta es como que siempre estoy ocupada, estoy como, si bien estoy en situación de calle, no tengo la cabeza ocupada en otras cosas. ¿Y vos, Marcos, qué tenés para contarnos? ¿Y yo? Digo, ¿cuál es la pregunta? No sé, ¿cómo transita tu día? ¿En qué lugares de la ciudad te movés? ¿Cómo, en qué momentos? Yo cuando estando en el día, digo, yo ahora no estoy más en refugio, ¿no? Pero la idea era, ya desde el primer momento que entré, el año pasado, desde el primer momento que entré ya no quería, nunca quise entrar, y ya cuando entré ya quería salir. Pero de todos modos me fui lo más rápido que pude y pude irme. Eso no quita de que cualquier momento puede pasar, pero evitemos de que no, así que dejemos ese pensamiento en otro lado. Bien. Pero lo que hago en el resto del día, estando también cuando estaba en refugio o cuando estuve hasta en la calle, siempre tenía actividades, ¿no? De la cual eran personales, otros colectivos, siempre con el tema de militancia en otros lados y tal, y algunas changas en la vuelta para salir del problema, así de la necesidad. Y lo que hago hoy en día es conectar un poco de lo que son conocidos y el resto para hacer un poco trabajos así voluntarios y un poco con intereses de dinero para poder pagar un alquiler, ¿no? Y vivir diario. ¿Se está buscando trabajo? Si estoy buscando trabajo. Capaz que alguien que te escucha dice, yo tengo un trabajo para yo tengo el día y va, pero mientras no sea firmar papeles, estar dentro de una caja y cumplir un horario de 8 horas, espectacular, que no va a ser eso, ¿no? Porque no lo quiero. Porque ya lo hice de muchos años, muy jovencito. Pero en realidad lo que hago el resto del día es más bien son cosas más personales que se vinculan con el resto que hacen, más o menos están en el mismo que yo. Como yo qué sé, yo hago capoeira hace 10 años ya y tal, y me vinculo así con la gente de Bando Libre, con otra gente de que es un grupo de crucera ahí que hacemos, entrenamos y tal, y eso nos conecta con otra gente y hacemos cosas en común, chicos. Y después está pertenezco al colectivo de allá de Vilar de Voz, ahí con la gente de psicología, pero siempre hay trifulcas ahí de por medio y proyectos que se han salido así a través del arte y siempre organizando un poco diseños de libretas y cosas escritas y otros y tal. Y después está el diario, que sería, digo, de todos modos son esas cositas, llevan su tiempo, ¿no? Sí, claro. Y bastante tiempo. Y cuando después está lo individual, yo, cuando yo me entreno solo o hago cosas solo, que eso ya es esa parte, ya es más conmigo, más mi búsqueda, mi camino, y voy por, yo personalmente voy en un camino que creo que está bien. Pero está algo que sé que es algo que, como todo el mundo, tiene que cambiar, ¿no? Que es un poco el carácter, ¿no? Y la posición. Y yo a veces soy una persona que estando en la calle, estando en mi casa o en refugio, siempre tuve la misma postura, ¿no? Uh-huh. De defender mi posición con el respeto que yo doy, es exactamente el mismo respeto que merezco. Sí. Y cuando veo que se está yendo, tanto sea en el refugio, en la calle, en mi casa hoy en día, o hasta en la familia, si se pierde todo lo que estoy dando porque vos querés dar un poco más, faltándome respeto, ahí es cuando pongo yo los pies, me pongo así en posición de defensa, ¿no? Y ahí es cuando la gran mayoría de las veces, en mi posición, digamos, económica, de clase y, entre comillas, de cultura educativa, al vivir esta situación, uno termina perdiendo, porque según para una institución o para un ministerio o para un jefe o para un nivel social diferente, sea conocido, amigo o pariente, lo que sea, bueno, sos nadie. Y el sistema es así, más en la capital, más en un pueblo donde haya, ponele, un terrateniente o cualquier ciudad del mundo. Si vos no pertenecés, o no tenés un apellido, o no sos heredero de, o no hay nadie que confirme que lo que estás diciendo, haciendo, hiciste, es o pasó, no sos nadie. Y el sistema hoy en día, obvio, a los nadie no les vamos a dar la oportunidad, porque no son nadie. Así que por esa misma razón, hace muchos años que estoy viajando también, ando siempre solo. Uh-huh. Y eso al principio era doloroso, pero después te vas agarrándote cariño y te vas llevando bien contigo. Y a veces la pérdida sería la posición en la que está y cómo defender tu postura. Ahí va. Marcos, vamos a escuchar un tema de unas pibas de Sermo Cocoa que se llama Barrio, y después seguimos. Volvemos. Gracias. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se formen grumos. Ahí, buenas, aire. Bueno, recibimos a otra compañera del colectivo, Felu. Compañeros. Y bueno, que se presente entonces Felu y que nos cuente también su versión y su mirada y su ser en la ciudad. Bienvenide. Oli. Bueno, yo me nombro Felu. Hay una confusión ahí con los nombres en los refugios y en el Mides y en todas partes, porque tengo un nombre de documento y yo me percibo de otras maneras, y eso ha sido zarpado de enfrentar, porque hace muchos años que no pasaba. Y Bueno, que cómo vivo la ciudad también. Sí, sí. No me gusta la ciudad, nada. Siempre las evité, las evito desde que tengo 20 años. Ahora tengo casi 31. Y ahora me vi en una secuencia medio obligada de estar acá porque cuestiones con documentos y no poder salir del país y bla, bla, bla. Y tuve que dormir en la calle y ahí vino esta ley de faltas, que sí. Es nefasta, lo que vamos a hablar luego. Y ta, equipo calle, Vilar de Voz, psiquiatrización, refugio. Y eso pasa con muchas personas. Y es horrendo. Y me vi en un momento de no poder concentrarme con nada, de vagar por la calle, y de esa forma viví la ciudad en un momento, vagar por la calle juntando puntas de tabaco, comiendo la basura y viendo como la indiferencia y los malos tratos de la gente porque estoy comiendo la basura como si te gustara. Como si, no sé. Sí, de sí. Verdad hay personas re fascistas que piensan como, bueno, los pobres son pobres porque quieren. O la gente que está ahí es porque quiere. Y no sabemos las historias personales e individuales de cada uno. Claro. Y está re zarpado lo que pasa en la calle. O sea, yo me enfrenté a eso, me enfrenté a puerta de entrada, que es desde donde vaya a refugio, qué sé yo, mientras no tienes la permanencia. Y te das cuenta que un montón de personas que ves por ahí en la calle, y no te das cuenta porque estereotipo calle, sí. Pero están en situación de calle. Está buena esa diferencia también, ¿no? Y me encontraba con muchas personas ahí caminando por donde sea, por Ciudad Vieja, porque vagáis, porque no sabéis qué hacer, dónde sí, ir. De todos lados te echan. No puede entrar al baño. La gente se preguntará, no sé, la gente en situación de calle le gusta ranchar la intendencia. Es porque puede entrar al baño. Es porque tenéis las facultades sociales cerca para poder buscar agua caliente. Porque si no, no te dejan entrar al baño en otro lugar. Si está ahí en el Maciel, te echan. También hay gente que va a ranchar ahí, pero te echan. Si vais a Tres Cruces, capaz que alguna noche podéis dormir, pero tenéis que estar sentado y que parezcan que no estáis durmiendo, porque si no, te echan también. Entonces, está intenso. Es muy zarpado. Y esa es otra manera de vivir la ciudad desde la situación de calle. Claro. Sí, por ejemplo, los números del Mides dicen que hay 1.600, 1.700 personas, pero en realidad en estos últimos años, o sea, 20.000 personas han transitado por este sistema. Y es eso, es que claro, capaz que vos ves a la gente y no decís, no, esta persona no está en situación de calle, claro. Pero en realidad sí. Lo que pasa que, bueno, tiene dónde bañarse, tiene dónde comer y tiene dónde dormir, pero en realidad es una persona que está a un paso de estar las 24 horas en la calle, claro. O lo que sea. Entonces es como mucho mayor esta cosa de la calle, que le podríamos llamar personas sin hogar o sin hogarismo o en peligro de... Y también pienso, bueno, y todos los ¿cómo se llaman? Los asentamientos, sí. Los cantegriles, como le llamamos en Uruguay, o sea, todo eso también, o sea, es un borde, o sea, todo bien, sí. Pero eso no es vivir dignamente, ¿no? No, no, para nada. Y hay mucha gente que transita por esos lugares y se va o vuelve a la calle, porque no es que no le pinte dormir en una cama caliente o una ducha caliente. Es porque los refugios, porque dentro de los refugios se viven cosas muy horribles. Muy horribles. Se muere gente ahí dentro. ¿Sabés que en tal refugio se mató a alguien? ¿Sabés que en tal refugio se murió porque estaba enfermo? Y no pasa nada y no hay asistencia real a lo que está pasando. O sea, les sirve un montón. Sepamos que son cooperativas que les pagan por poner el refugio ahí para el Mides. Sí, hay intereses por detrás que claro. Muchas veces no se visibilizan. Entonces, el refugio aparece como la solución. Y nada. O sea, claro. Entonces tengamos aquí, mantengamos a estas personas ahí, más o menos vivas, que no se mueran, no sé qué, para recibir a fin de mes, pero no hay una ayuda. No está el asistente social, ni la psicóloga, ni no sé qué, ni ayudando a nadie. Y, permiso, ¿no? Y no solo eso, digo están los educadores, aparentemente. Digo. Sí, algunos hay asistentes, psicólogos, enfermeros. Pero eso no quita de lo que la mano que vos precisás te la vayan a dar, ¿no? Porque, porque la mayoría son estudiantes, y si sos asistente psicólogo, digo, de los de educadores, y si sos asistente social, recién recibido, y no tenés muy poca práctica en sí, la teoría que aprendiste, y no tenés idea qué va a hacer con ese usuario. y después el psicólogo, que también capaz una vez un control, primer trabajo que agarró fue en una cooperativa de refugio, lo cual tiene 30 personas para tener que ayudar con la psicología y darle motivaciones para que estudie, o un supervisor que controla todo el resto, que controla toda la situación, no tiene idea de lo que está haciendo, porque está dentro de una cooperativa que cual le paga un ministerio, le paga a Fugban, y está sacando plata. Es un aprovechamiento en sí de la pobreza, en sí, claro. Es un negocio. Claro, todo siempre va a ser un negocio. Y ahora, lo que sucede así con la gente, que obvio con los trabajadores de los refugios, pasa a ser que ellos tanto están tan resignados como las personas que están consumiendo el servicio. ¿Y qué pasa? Bueno, como no reclaman también su derecho como trabajadores, ¿qué hacen? No hacen su trabajo. El cual no hacen su trabajo, como le pagan lo que el sistema le da, y con el usuario hacen lo que quieren. Y por una calentura que capaz que tuvo el educador afuera, o el psicólogo afuera, o el asistente social afuera, se la agarra con el primero y tiene 30 personas para agarrársela. Y siempre va a ser así. 34, ponen el coso, o 34, 33, lo que sean. Y ahí ves la falta en sí, la falta de humanismo que tiene, porque digo, la situación es personal de cada uno, la cual uno ha vivido, y la cual la otra persona que es trabajador también está viviendo, pero no se compara y nunca en la vida se va a comparar. Digo, ¿yo qué culpa tengo de estar sufriendo y todavía vos me haces sentir más peor de lo que me siento? Y ahí ves que es tanto la facultad, totalmente separada del resto, tanto, obvio, los ministerios, lo que hacen es institucionar en sí a los habitantes con sus respectivos títulos. Está institucionalizando a un estudiante, a un futuro estudiante o a un recibido. Como su primer trabajo tiene que ser el cuidado de... Y no está cuidando nada, está sacando provecho de sí la situación en sí, de la pobreza y de la necesidad del otro. Sí, ¿te parece que igual esos estudiantes, personas, supongo que habrá casos también de gente que les importa, sí, las personas que están y que tampoco están en ese lugar de ser rehenes perversos y replicar, claro, situaciones de subordinación? Sí. Quiero que creer sí. por lo menos que hay otras personas. Sí, no, sí. Si bien no quita que sea un sistema de explotación de todos, de todas las personas. Se ve, ¿no? Se ve, pero también ves cómo se los vas comiendo. Claro, o sea, no les permiten. Te quieren ayudar, aparte, pero te tienen que ayudar a escondida. Es como si te voy a secar la ropa. Sí. Fuera del programa, si de trabajo, si te vas, si tanto trabajo se va de eso fuera, digo, es un obvio, es una vista que tiene del equipo o el supervisor del refugio. Uh-huh. Y ahí tenés un obvio, es como cualquier persona, un usuario, digo, está, tenés una observación. Y el otro tiene una observación. ¿Por qué? Porque vincularse, por ser un poco más humano. Pero un poco nomás, no te estoy pidiendo mucho, está, hace algo esto, sabes que no me toca, pero hoy podés hacerlo, sí, está, pero tenés observación. Claro. Así que, digo, es mucho más perverso y macabro que uno piensa, digo, y sí, por más que el trabajador quiera ser humano, venga con la idea de, bueno, te van a ayudar, en sí el sistema lo que te va a ser separarte totalmente. Sí, sí. Claro, es que en general todos estos espacios son de transitorios, o pienso en la cárcel también, de rehabilitación, o todos son espacios para que se supone que te dan una mano para un momento en el que vos estás en una que no está buena, pero para que te den una mano para que vos logres, ¿no?, lo que vos necesitás para vivir bien, y al final termina siendo peor, o sea, te termina como exprimiendo hasta la última energía que te quedaba, las esperanzas que podías tener, las expectativas que podías. Te absorben, te psiquiatrizan, hay personas que están en refugio, pasando de uno a otro hace 10 años. Claro. ¿En serio ningún asistente social se sentó ahí a ver qué podíamos hacer? Y aparte, permiso, ¿no? Y aparte, digo, obvio, hablando de la psiquiatrización, digo, vos capaz que nunca jamás en tu vida tomaste medicación, o sí, o dejaste, o buscaste una alternativa. Vos, integrándote al refugio, siendo usuario, ¿qué mejor podemos hacer para que se duerman temprano? Bueno, mandarlo al psiquiatra a ver si precisa medicación. Y aunque no precises medicación, el psiquiatra te va a mandar una medicación. ¿Por qué? Porque perteneces a un sistema de social, de refugio, sí, lo cual tenés que estar acostado a las 11 de la noche y dormido, lo posible. Sí, claro. Así que quieras o no, nunca tomaste una aspirina en tu vida, vas a tomar la peor. Claro, hay toda una escala, ¿no? De eso, de intereses, de perversidades, de jerarquías unas sobre otras, ¿no? Porque tampoco es que decimos, pa, esta asistente social nunca pudo hacer nada. Me parece que es como eso que hablábamos ahora, es mucho mayor, ¿no? Sí, o sea, creo claro. que no sé, pienso en corporaciones multinacionales, negocios, super negocios, o sea, cuanto mayor pobreza hay en un capitalismo, quiere decir que el capitalismo está sanísimo. Claro. Sí, entonces, nada. Es eso. Dale, Felu. Ay, ya me olvidé. Respecto a eso del equipo, por eso estamos hablando. Sí. Qué sé yo. Bueno, sí, está toda esta institución gigante, ¿no? Que quiere mantener eso y que también desde este punto de vista también lo podemos vincular con la ley de faltas, que sí. Esta invisibilización del problema y agarrar y métanse para ir a dormir para que no se note la carpita en la noche o para que no haya olor a meo, disculpen si en la calle. Sí. De que no se vea esto, porque eso es la situación de calle, no la gente que anda ahí con sus bolsitas todo el día, porque no es que está viajando, claro. No es que fue a comprar muchas cosas, no. Es gente que vive en la calle y que no tiene permanencia en refugio, claro. Pero está bañadita. Y aparte eso es lo de tapar un poco el sol con el dedo y poner la basura bajo la alfombra, ¿viste? Es la imagen que queremos darle al que viene de afuera, ¿no? Porque últimamente está viendo mucho inmigrante, de lo cual también termina el refugio, y también tiene una educación muy, no digo que sea básica, pero tiene una forma diferente de vida, relacionarse con las personas, lo cual lo lleva también a vincularse con gente de calle y tener problemas igual que cualquier otra persona en este país, y ahí sí termina la misma situación. ¿Y qué pasa? Digo, pasa que tenés que ir al MIDE y va a vivir exactamente. Es algo como un círculo vicioso, ¿no? Porque te va llevando a que viene más gente de afuera y es más negocio. Digo, con situaciones, pues si vos sos inmigrante, venís con lo mínimo, ¿no? Porque estás escapando de una realidad horrible. Sí. Lo cual te metés en otra, pero te metés dentro de un sistema. Lo cual igual ahora. No solo hay inmigrantes que vienen de otras realidades más bajas, si lo ponemos como alto bajo, bueno, ahí comparando, porque igual el inmigrante europeo es mejor recibido que pero el inmigrante ¿y cómo pones la mura bajo la alfombra? Bueno, haciendo refugio, lo cual y la la visión de esa que ve el inmigrante de afuera como turista, claro, ve una realidad que no tiene. Mi acotación no tiene que es a la diferencia de inmigración. Claro, no pero es lo mismo el inmigrante es como turista que el inmigrante. Claro, esa es la. Pero por eso, el turista lo que no. La ciudad lo que no quiere que vea el turista va a ser la gente que está revolviendo la basura, claro, que no está abriendo la calle, y por eso están los refugios, para tapar el ojo. Sí, hay que esconder, ¿no? Hay que esconder a las personas. Sí. Y justificar la represión y la violencia, porque lo que hace esta ley es justificar que cuando el Estado entiende que hay que usar la violencia, se pueda usar. Fin, ¿no? Como está. Sí, criminalizando a todas las personas por la situación que viven en ese momento. Sí. Ajá. ¿Les parece de pasar a...? Sí, ahora que está latente ahí la info. a invitar a lo del... A lo del lunes, encuadrar igual. Eso, que explicar un poquito. Desde el colectivo y todo eso. Sí, bien. Comunicarles primero que el colectivo está organizando un evento. Es para el lunes 19, ahora. El colectivo NITEP, integrante de la Red Latinoamericana de Gente de Calle, invita a conmemorar el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle en Latinoamérica y el Caribe, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, a partir de las 17 horas. Van a participar un grupo de danza comunitaria, teatro urbano, Juan Haas y la ventolera Candombe. Esto se va a conmemorar porque por los hechos sucedidos en 2004, entre el 19 y el 22 de agosto, se produjo la llamada Masacre de la C, quizás uno de los días más violentos en la vida de las personas en situación de calle. En esta fecha, 15 personas que utilizaban el espacio de la placa de sed en San Paulo lo usaban como vivienda, era al lugar ese, fueron brutalmente atacadas en plena noche, resultando en 7 muertos y 8 heridos de gravedad. Recordando esa masacre y en solidaridad de las muertes de las personas de la calle en todos los países hermanos, ya sea por violencia policial, por hipotermia o por enfermedades, resultados de vivir a la intemperie, es que en cada país se generan acciones tendientes a visibilizar las luchas que se están llevando a cabo. La gente de calle no se resigna y lucha, hermanados por las otras luchas de hermanas y hermanos latinoamericanos y caribeños. Muy bien. Bien, hay más cositas. Yo también soy parte del colectivo, ni todo está perdido, sí. Así que voy a tomar la palabra. Más allá de las diferencias de cada país, los huesos duelen igual en todas partes y ni una muerte debe quedar en la indiferencia. Por eso es que nos juntamos este 19. La calle no es un lugar para vivir ni para morir. Han muerto ya 5 compañeras, compañeros durmiendo en la calle, y invitamos a toda la población a sumarse a este movimiento. Entonces, desde el colectivo estamos coordinando esta acción junto a otros colectivos artísticos y activismo social y apoyo urbano, que también es un centro cultural que trabaja especialmente con la población que vive en calle o en refugios. El colectivo Ni Todo Está Perdido tiene una fanpage en Facebook, que es Colectivo Ni Todo Está Perdido, y que ahí vamos comentando, publicando y convocando a las personas a sumarse a las acciones que vamos haciendo. Tenemos un montón de respuestas, la gente ya nos conoce. Nada, creemos que nos hemos juntado en un momento importante y estamos de a poquito fortaleciéndonos, si bien es un colectivo como súper frágil en su composición, ¿no? Y a la vez súper valioso y potente y polenta. nada, eso, que estamos en esa acción de blindarnos para la lucha. Así que sí, es importante estar ahí, es importante acompañar. Sí. El lunes a las 17 horas. ¿Quieren que leyamos un poco de lo que se escribió colectivamente, sí, en claro, relación a la proclama? Uh-huh. ¿Y quieren que me ponga ahí en el medio y lo leemos juntos? Vale. Entonces, movimientos. Sí, gente, a apañar ahí el lunes, que se junten las personas, entre más seamos, mucho mejor, necesitamos apoyo, apañe. Escucha, ruido, si se pudre, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Leemos un poquito cada uno? Sí, dale. ¿Quién quiere empezar? Yo leo esto. Está. ¿Y esto? Bueno, yo leo este. Somos un grupo de personas que lucha y necesita luchar, pensarse, soñar sueños nuevos. Somos militantes. Un colectivo fuerte de nuestras fragilidades. Necesitamos blindarnos y avanzar. Luchamos por el derecho a vivir y no tener que salir a sobrevivir todos los días. Luchamos por las compas que están caídas y no ven posibilidades de cambio. Por el respeto que nos merecemos, por la dignidad de cada uno. Luchamos para salvar vidas, para que no se pierdan más vidas con los fríos y el hambre. Por la revolución, para construir una nueva sociedad libre y justa, de inclusión fraterna, que abrace y no expulse. Por el ejercicio real de los derechos humanos. Por un abrazo que perdure por esas voces que nunca fueron escuchadas. Basta de demagogia, de promesas incumplidas, de violencia. Basta de invisibilizarnos, de tratarnos como objetos, de decidir por nosotros, de reprimirnos, de marginarnos, de obligarnos a ser parte de un sistema nefasto. Basta de limosnas, de expropiación de los cuerpos, de odio a la pobreza, de valorar la propiedad privada sobre la vida. Dale. Gracias a nuestros compañeros y compañeras por ayudarnos a salir del pozo. Gracias al pueblo solidario, a través del amor, nos ayuda a permanecer firmes en la lucha. Gracias a las personas que ponen una esperanza en nosotros, al espíritu de lucha que hemos dejado nacer y las ganas de ser en conjunto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Que nos ha dado tanto. Gracias. Bueno, esto es un pedacito de lo que estamos componiendo en el colectivo para leer juntes. Nuestra proclama ese día ahí, así que están convidadas a venir y por favor, ser parte. Vengan a la explanada de la Intendencia el 19 de agosto a las 5 de la tarde. Miren que no pedimos permiso para estar ahí, así que les necesitamos para que no nos venga a sacar la policía. Hay que hacer mucho. Muy bueno. Y sí, si vivimos en la calle, ¿qué vamos a pedir permiso para seguir ranchándola? Si ya nos tienen en eso. Claro. Oh, está muy potente la proclama del grupo. Otra justicia rota no quiero, decía. Bueno, vamos a irnos despidiendo. No, sí, no sé si quieren decir algo más. Sí, no, que aparte de esto, ¿no?, de que estaría bueno que vayan, ¿no?, que también sirva un poco, ¿no?, para concientizar a la demás gente, ¿no? Por más que las personas que vayan no estén en la calle ni nada por el estilo, que se arrimen, que igual en la calle van a haber personas igual a ustedes, capaz con menos posibilidades que ustedes, pero somos todos iguales. Así que están todos invitados. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar este espacio de este ratito con una canción que se llama La Plaza, que es una canción del coro de Urbano, que es muy linda. Y así les despedimos a ustedes. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Es en esta plaza donde desearía romper la eterna curiosidad por abrazarte. Demostraría que tu pared es más delgada, que ese temor a no sentirnos diferentes. Por eso esta plaza guarda en la brisa lo que vos y yo esperamos. Por eso esta plaza guarda la brisa, lo que vos y yo esperamos. Por eso esta plaza guarda la brisa. Bueno, entonces, volverles a invitar, 19 de agosto desde las 17 horas en la explanada de la Intendencia. Vamos a estar ahí junto al colectivo Ni Todo Está Perdido, conmemorando el día de todas las luchas de las personas en situación de calle en Latinoamérica y el Caribe. Además queríamos también recordar los sucesos del 24 de agosto, los sucesos conocidos como los del Hospital Filtro. Está bueno seguir recordando esta fecha tan triste. Y bueno, también a invitarlos, ¿no?, bueno, también a ser parte de las jornadas que van a estar teniendo a cabo. Sí, esta noche, capaz que no todos saben, todas saben, los hechos ocurridos en la noche del 24 de agosto de 1994 en las inmediaciones del Hospital Filtro y del Edificio Libertad de Montevideo. En dicha ocasión y en el momento en que se disponía el traslado de Jesús María Goitia, Miquel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride de Aeropuerto Internacional de Carrasco para su extradición a España, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía con el saldo de 2 muertos y más de un centenar de heridos. Fue el más grave enfrentamiento entre la policía y manifestantes callejeros registrado en Uruguay desde la década de 1970. Los hechos dividieron a la opinión pública uruguaya. Los manifestantes intentaban impedir la extradición de los ciudadanos vascos acusados de ser miembros de Euskadi Ta Askatasuna, la famosa ETA. La policía reprimió ferozmente la manifestación en un hecho sin precedentes luego del retorno de la democracia en 1985. Los sucesos también son conocidos como masacre del Hospital Filtro. Así que bueno, un agosto movido de muchas luchas. El 19 de agosto también es el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Doméstico, que justo, bueno, nos sumaremos también a esa lucha. Así que bueno, recordarles las redes. Salimos por radiopedal.uy. Nos pueden escribir a revolviendolapolenta@gmail.com. No, nada que ver. No. Ese es el Facebook. Revolviendo la Polenta es el Facebook y el Instagram. Y el mail es colectivopolenta@gmail.com. Después vamos a estar subiendo el link con esta nota también para que puedan comentarnos. Sí, para que puedan. Bueno, cerramos. Escuchar. Sí, vamos cerrando. Bueno. Tenemos una cancioncita más para compartir por ahí. Así que hasta el próximo jueves, que les toca a las compañeras de las Polentas Compartidas, que van a seguir hablando de vivir la ciudad desde otra perspectiva, con otras personas, con bueno, con otro colectivo. Así que bueno, nos vamos a escuchar esta música. Gracias por que estén ahí, que en realidad todo tiene sentido por gracias. Eso. Sí. Gracias a todos. Digo por gracias. Eso. Sí. Gracias a todos. Gracias. Gracias.